Saludos reiterados para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. El inicio del 2015 trajo nuevos esquemas de trabajo para los cuatro Joven Club en Vertientes, un proceso que avala la actualización de los servicios y que, aunque está sustentado en objetivos reales, también aleja las potencialidades de utilización a muchos lugareños, pues el cobro del tiempo de máquina implica un nuevo gasto a la ya bien ajustada economía familiar. Del tema y las perspectivas de mejoramiento nos comenta Humberto Javier Pestana González, técnico de este programa. La Joven Club ya como tal se ha venido integrando poco a poco a lo que es el cobro de los servicios dentro de la entidad, que eso incluye recreación y trabajo en la computadora del centro. También estamos sacando el sitio fuera de la entidad, como es la atención informática a las empresas y a los particulares, también la venta de antivirus, que es... Estamos comercializando la nueva versión de Segurmatic Antivirus Personal 1.7, ya compatible con sistemas superiores como Windows 8. Y ha tenido buena aceptación tanto en las empresas como en los particulares, mucho más por encima de lo que estaba previsto. Sí, tenemos perspectiva de crecer. Realmente Joven Club ha estado prestando hace tiempo ya de forma gratuita, se sigue prestando de esa forma la nación intranet, o sea, la red nacional .cu, que es el acceso a toda la red cubana, más los sitios sociales, redes, eso desde Joven Club. Con respecto a esto, desde lo que es la internet, tenemos Joven Club en la Siria, con relación con Texas, con el sistema Nauta, hay dos máquinas disponibles para todo aquel que esté cerca de aquel Joven Club, ¿no? Pueda ir y revisar su cuenta Nauta, tanto de correo como de navegación. Ya están creadas las condiciones necesarias, hay un local, está climatizado. Puede asistir de manera a las 24 horas del día, siempre va a haber un personal para atenderlo en caso que tenga duda, cualquier problema. Va a estar disponible para prestarle el mejor servicio posible. Con la convicción de continuar acercando los servicios informáticos a la comunidad y contribuir a la actualización de nuestra sociedad, los técnicos y especialistas del Joven Club en Vertientes arriban a su aniversario 28 dispuestos a continuar transformando realidades. Sobre el tema nos comentó Humberto Javier Pestana González, técnico de este programa. Con la asistencia técnica de Yoandris Marrero Esteves, trabajó para ustedes esta mañana Fernando Capote. De daño.